te acaricio. Tu pelo negro, tus ojos bellos, tu boca de terciopelo. Me gusta verte caminar desnuda y desde atrás. Cuando te ríes, cuando te enojas, cuando te apasionas. Y mi corazón que se acelera, mil latidos por segundos. Y mi corazón tú lo aceleras cuando me dices te quiero. Te quiero amor, te necesito. El ladrón de tu cuerpo, si soy yo, que roba tus besos. Te amo, que cada mañana despierte tu cama y te necesita. El ladrón de tu cuerpo, si soy yo, que roba tus besos. Y mi corazón que se acelera, mil latidos por segundos. Y mi corazón tú lo aceleras cuando me dices te quiero. Te quiero amor, te quiero amor, te necesito. El ladrón de tu cuerpo, si soy yo, que roba tus besos.